me hace llorar, que no ves cuánto te quiero. ¿Y para qué me hace sufrir, que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado, ni menos de dolor. Y nunca, nunca había tomado, ni menos por un amor. ¿Por qué me hace llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachar a no saber de ti. Que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché por ti. ¿Cómo? Mi mariachi. Sepan todos que hoy tomé.